Primera de Samuel, capítulo 4, números, versículos 17 al 22. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huye delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Onni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y el tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño y cavó, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Dios de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Este pasaje que hemos leído se ambienta al final del periodo de los jueces, un periodo oscuro en que juzgaron a Israel jueces como Sansón, que no tuvieron la suficiente revelación de Dios para conducir al pueblo por el camino recto. Al final de este oscuro periodo encontramos a un hombre que se llama Elí, que a esta sazón en la lectura que hemos hecho era ya un hombre viejo. Poco más arriba nos dice que tenía 98 años. Este era el juez, la máxima autoridad de Israel, pero en su vejez sus dos hijos, Onni y Finés, se habían corrompido. Habían corrompido al sacerdocio, habían llegado a un estado de que tal Dios estaba cansado de soportarlos. Y en ese instante Dios llamó a Samuel siendo todavía un niño. Quitada es la gloria de Israel. Nosotros conocemos toda esa historia. Sin embargo, antes que Samuel comenzara su ministerio, encontramos este episodio. Los filisteos han capturado el arca y esta noticia provoca una serie de descalabros. Entre ellos, la muerte del propio Elí. En la batalla habían muerto sus dos hijos, y he aquí la mujer de uno de ellos, que estaba embarazada, da a luz. La mujer alcanza a exclamar una palabra, que fue finalmente el nombre que llevó este niño. Esta exclamación, Ikabod, refleja muy bien lo que significa para ellos la pérdida del arca. El arca era el mueble en el cual estaba contenido el testimonio de Dios. Había maná, estaba la vara de Aarón y estaba las tablas de la ley. Pero en realidad, lo más importante del arca no eran esos objetos que contenían, sino que era que la gloria de Dios, la presencia de Dios, descendía sobre ese mueble, sobre el propiciatorio que era la cubierta, porque en ese lugar, cada vez que eran sacrificados los animales, una vez al año, Dios descendía, miraba la sangre y se producían en ese momento, por esa sangre, el perdón de pecados del pueblo. El arca era el lugar donde Dios habitaba. Esa arca estaba en un lugar, en un ambiente muy santo, santísimo, construido según las especificaciones que Dios había dado a Moisés en la ley. El arca era el símbolo de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Cada vez que el pueblo tenía problemas, teniendo el arca, ellos se sentían seguros porque Dios estaba con ellos. Cuando ellos tuvieron que atravesar el Jordán, las instrucciones de Dios fueron precisas. El arca debía estar sobre los hombros de los sacerdotes para que el pueblo pasara en seco. Si el arca estaba allí, las aguas se iban a detener. Fue el primer milagro que presenció el pueblo de Israel con el arca. Sin embargo, los días habían pasado, los tiempos habían cambiado. Israel comenzó a alejarse de Dios, se empezó a llenar de pecados, de idolatría. Y aquí, cuando se produce esta batalla contra los filisteos, ellos dijeron: traigamos el arca. Si el arca está con nosotros en el campo de batalla, los enemigos tendrán que huir. Es una victoria asegurada para nosotros. Lo hicieron así, sin embargo, no ocurrió como ellos lo esperaban. Aunque cuando llegó el arca hubo gran algarabía, tanto que la tierra tembló y los filisteos se desconcertaron. Los filisteos derrotaron a los israelitas, tomaron el arca y se la llevaron. Esa era la peor noticia que podía darse a un israelita, y esa fue la noticia que provocó la muerte de Elí. Y el parto apresurado de esa mujer que dio a luz, no les preocupaba tanto la muerte de Ofni y Fines, ni a Elí, ni a la mujer. El mayor impacto lo produjo la pérdida del arca. ¿Quitada es la gloria de Israel? Posiblemente es que fue así. ¿Qué puede hacer el pueblo de Dios cuando la presencia de Dios le es quitada? Si Dios está en el centro, si Él es el motivo por el cual ese pueblo existe, si ese Dios es el que los guía, el que los conduce, el que los defiende, el que los asiste, ¿qué es de ese pueblo sin su Dios? Por causa de su pecado, por causa de su apostasía, Israel perdió el arca. Sin embargo, nosotros, al leer los capítulos siguientes, encontramos que Dios mismo, en su gracia, en su misericordia, Él defendió su propio testimonio. Y él atacó a los filisteos con tumores cancerosos, con una intranquilidad muy grande. Era tanta la intranquilidad que la sentían dentro de su corazón, de tal manera que ellos vieron obligados a devolver el arca. Ninguna mano humana pudo recuperarla. Dios mismo lo hizo retornar. Eran los días en que Dios todavía tenía misericordia de su pueblo, y él mismo sale en defensa de sus testimonios. Él considera que aún el pueblo de Israel todavía es digno de tener su testimonio y su gloria en medio de ellos. Otra época para la misma pérdida. Sin embargo, avanzamos más en las Escrituras y llegamos hasta el libro de Ezequiel. Les invito para que vayamos a Ezequiel, capítulo 10. Capítulo 10. Leamos Ezequiel, capítulo. Gloria a Dios, aleluya. Y como les iba diciendo, efectivamente, hermanos, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 10. Libro de Ezequiel, capítulo 10. Sobre lo que estamos hablando. Cuando la gloria de Dios se va. Es el título, hermanos. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejante de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino, y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidas de entre los querubines, y esparcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban al lado derecho de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín, al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube. Y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Dios omnipotente cuando había. Aconteció pues que al mandar el varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de un medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él, y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, y el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, he aquí cuatro ruedas junto a los querubines. Junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, los cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una mano en medio de otra. Cuando andaban hacia los cuatro frentes, andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y sus ruedas estaban llenas de ojos alrededor de un cuadro de ruedas. A las ruedas, oyéndolos, yo se les gritaba: ¡rueda! Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando sus querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pasaron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo de Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras, y cada uno cuatro alas, hijas de manos de hombres debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Aquí encontramos al pueblo de Israel en otra época, en otra circunstancia histórica. Y aquí tenemos que el pueblo de Dios de nuevo ha perdido la gloria, ha perdido la presencia de Dios. El título que aparece en esta versión, hermanos, de la Reina Valera nos dice: la gloria de Dios abandona el templo. ¿Qué puede ocurrir que Dios templo? El lugar de su habitación es el lugar santo donde él había hecho morada, en ese templo ubicado en medio de Jerusalén, la ciudad santa. ¿Qué habría ocurrido para que la gloria de Dios abandonara el templo? Después de este capítulo 10 de Ezequiel, nosotros encontramos solo desolación y destrucción. Vinieron los babilonios, Nabucodonosor y sus ejércitos, y luego de que la gloria de Dios abandonó el templo fue destruido y quemado. Llegó a ser una ruina, el templo y la ciudad entera. Aquella que en otro tiempo había sido alabada por todas las naciones, la ciudad admirada, llegó a ser un lugar de oprobio y de vergüenza. Las causas de la pérdida. Las causas de la pérdida de esto las encontramos en el capítulo 8 de Ezequiel. Estando cautivo en Babilonia, encontramos las causas. Hay poder en su parábola, hay poder en su palabra. Gloria a Dios por estos, por estas enseñanzas para todos los que nos escuchan, que reciben instrucción y discernimiento a través de esta palabra. Ezequiel capítulo 8. En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para debajo, luego desde sus lomos para arriba, parecía resplandor en el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las quejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca los celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí toda la forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo:

cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen? Hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. He aquí la segunda causa del por qué Dios había decidido alejarse de su santuario y quitar de allí su gloria. 70 ancianos, los ancianos representaban la autoridad en Israel. Eran los hombres respetables, los más sabios. Ellos en un número de 70 estaban contemplando esa pared llena de imágenes de ídolos, de figuras, de reptiles y bestias abominables. A Ezequiel le sorprende mucho que entre esos 70 estuviera uno llamado Hasanías, hijo de Safán. Safán, 30 años antes aproximadamente, había sido uno de los que había participado del hallazgo del libro de la ley. Cuando se produjo ese hallazgo en la casa de Dios, le llevaron el libro al rey Josías. Y Josías, al leer el libro, se humilla de arrepentimiento y se produce una restauración de culto y de la gloria de Dios en Israel. Ese había sido Safán. Y ahora está su propio hijo aquí, Hasanías, dirigiendo esa visión idolátrica de esos ídolos pintados en las paredes. Se puede entender cómo después de 30 años, apenas de que Israel había vivido todo un avivamiento de la fe, una recuperación de la palabra, ahora estaban en esta apostasía. Parece difícil de aceptar y de creer. Ellos estaban en tinieblas, ellos estaban en lo oscuro. Ellos estaban en lo oscuro, hermanos, y cada uno de sus cámaras secretas pintadas de imágenes. Noten ustedes lo que ellos decían: No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Pero qué errados estaban, o qué engañados, o qué gustito tenían. Cuando el pueblo de Dios llega a esa condición de decir: No nos ve Jehová, Jehová se ha ido, no está, podemos hacer lo que nosotros queremos. Estamos aquí escondidos en esta cámara, nadie nos ve, Jehová tampoco nos ve. Cuando se ha llegado a ese estado de inconsciencia de la presencia de Dios, cuando se niega que Él puede contemplarlo todo y juzgarlo todo, se pierde el temor, Dios está lejos, nosotros estamos acá, nadie nos observa. Esta es una de las señales de la apostasía. El pecado de las mujeres. Ahora vamos con el pecado de las mujeres. Sin embargo, no era todo el comienzo, porque el Señor le dice en el versículo 13 de Ezequiel capítulo 8, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era un ídolo procedente de la Babilonia. Tamuz aparecía representado en las figuras de los babilonios como un niño en brazos de su madre. Según las fábulas paganas de Babilonia, Nimrod, el creador de la Torre de Babel y de esas ciudades babilónicas allá en Génesis, fue constituido un dios, y cuando Nimrod murió, renació o se manifestó de nuevo en un hijo suyo, y ese hijo se llamaba precisamente Tamuz. La madre de ese niño se llamaba Astarró. En realidad, ese hombre Astarró o Astarré es uno de los muchos nombres que esa mujer adoptó. En casi todas las culturas, en casi todos los pueblos del mundo, se encuentran vestigios de este ídolo Tamuz, de su madre y del padre Nimrod, cuyo nombre después fue transformado en Baal. Según Astarró, este niño había nacido en forma sobrenatural. Era como una personificación de Nimrod. Pero en realidad, más allá de eso, los babilonios creían que ese Tamuz era el salvador del mundo, conforme a la promesa que Dios había hecho en Génesis capítulo 3 a Eva, y que de ella saldría el salvador, de su descendencia, de su simiente. Entonces el diablo, que siembra la mentira, que corrompe la verdad, que trata siempre de imitar las cosas de Dios para engañar a los hombres, habían creado toda una teología pagana en la cruz Tamuz. Y Tamuz era el hijo supuestamente inmortal, nacido en forma milagrosa, y que él merecía por tanto la adoración de su pueblo. supuesta teología pagana que surgió en Babilonia se había infiltrado también en Israel, en muchos pueblos antiguos. También aparecen estas figuras bajo otros nombres. Esa Diana de los Efesios que aparece en Hechos y que los Efesios defendían en los tiempos de Pablo era una personificación también de esta mujer, la supuesta esposa de Baal, Astarot. Y aquí están estas mujeres judías israelitas, estas mujeres santas, estas mujeres llamadas, convocadas a adorar el único Dios vivo y verdadero. Están aquí echando a Tarmuz dentro de la propia área del Templo Santo. Las mujeres de Israel estaban endechando a Tarmuz, estaban llorando por él. ¿Qué historias se contarían respecto de que él producían estas mujeres en el dolor, la misericordia, la emoción? ¿Qué historias se habrían inventado para ganar el favor, el corazón de las mujeres en el mundo entero? El cristianismo hoy también ha sido infiltrado con esta teología diabólica. Hoy también está la figura de una mujer con un niño en brazos en los altares de un vasto sector de la cristiandad. Ahora veamos el mayor y el gran pecado de los ministros. Gloria a Dios por su palabra. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su presencia. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios por los oyentes, por los que nos escuchan, por los que nos sintonizan. Entonces vamos con el pecado de los ministros. Luego me dijo: no ves, hijo de hombre, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 25 varones. En las Escrituras nosotros encontramos que cuando se ordenó el servicio levítico en la casa de Dios, se determinó 24 turnos para que los levitas sirvieran en la casa. Por lo tanto, aquí encontramos en estos 25 varones un representante de cada uno de esos turnos levíticos, más el sumo sacerdote. Estos 25 varones son representativos, entonces, de aquellos varones santos que tenían que acercarse para ministrar delante de Dios. Pero, ¿en qué condiciones están aquí? Ellos están vueltos de espaldas hacia el templo y mirando hacia el sol, postrándose ante el oriente. Estaban, hermanos, adorando quizque al sol. ¿Qué es? Cuando nosotros miramos un poco la historia de los incas aquí en el Perú, o aquí en la zona peruana, encontramos que una de sus deidades era el sol. Pero sin duda el pecado de los incas era mucho más pequeño que el pecado de los israelitas, que conociendo al Dios vivo y verdadero adoraban al sol, habiendo recibido la ley, una ley para un pueblo santo, apartado. Ellos habían caído en la adoración idolátrica del sol, un objeto de la creación del Dios vivo y verdadero. Es una aberración, es algo que no lo podemos entender. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y no los oiré, dice el Señor. Aleluya. Una aplicación. Permítame hacer una aplicación de estas tres abominaciones que vio Ezequiel en el templo de Jerusalén a nuestra realidad. Por supuesto, lo que voy a decir es una aplicación. Usted recíbalo o déjelo. Pero creo que hay un mensaje aquí para que nosotros, para usted, para esta nueva generación. Es la primera visión que tuvo Ezequiel cuando atravesó esa pared. Fue la de esos hombres, esos 70 ancianos, contemplando la pared pintada con imágenes diversas, formas de animales, bestias, abominaciones, ídolos pintados en la pared. Quisiera aplicar de esta manera hasta el siglo XX. es decir, la historia pasada desde lo más reconocido de la historia hasta el siglo XX, de nuestra nueva era, de nuestra era, de nuestra presente era. La civilización, las civilizaciones se habían desarrollado en torno a la palabra, como dicen los estudiosos. Sin embargo, desde el siglo XX en adelante, la civilización, y nosotros también estamos en ella, es una civilización centrada más y más en torno a la imagen. Desde los días en que el cine se inventó a fines del siglo XIX, la forma de comunicación más influyente ya no se produce tanto con el vehículo de la palabra, sino con el de la imagen, una buena imagen. Dicen los publicistas, habla más que mil palabras. Dicho publicistas, habla más que mil palabras. Aquí tenemos hombres contemplando imágenes. ¿Qué cosas habría allí dibujadas? No sé, no nos especifican, ¿no? Pero dice que eran abominables, ídolos. Sin duda, esos ídolos, esas figuras, estaban tornadas de los pueblos que habitaban en los alrededores de Israel. ¿Qué formas de depravaciones, qué pecados estarían figurados allí? No lo sabemos. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico, dice, por ejemplo, y nos llama la atención que lo siga: no te ayudarás con animal. No te ayuntarás con animal. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de pecado es ese? Si Dios les da el mandamiento, por algo era, porque ellos iban a llegar a tomar la tierra y a ser vecinos de pueblos que tenían las peores costumbres, que practicaban las mayores aberraciones de todo tipo. ¿Qué clase de prácticas hacía esta gente con esas aberraciones? Si eran prácticas de todo tipo, no lo sabemos. Les recordamos que el nombre de este tema es Cuando la gloria de Dios se va, ya, y que estamos en el estudio de la palabra. Estamos en Samuel, capítulo, versículos 17 al 22, y Ezequiel 8 y Ezequiel 10. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios por su palabra. Cuando se habla de las escrituras del culto idolátrico de fornicación, de la idolatría no era solamente tener un ídolo e inclinarse ante él, era desarrollar ciertas costumbres orgiáticas, depravadas en honor de ese ídolo. No entraré en mayores detalles porque ustedes entienden, hermanos, amigos que nos escuchan, en todas estas cosas. Por lo menos, la prostitución era llevada al extremo en aquel tiempo. Los ídolos tenían sus sacerdotistas. ¡Oh, tremendo, hermanos! ¿Creen ustedes que ellos atendían los lugares santos? ¿Creen ustedes que ellos los atendían para limpiar o para ordenar? Los sacerdotistas estaban allí para realizar, pero otras clases de cosas, con los que acudían a postrarse ante esos ídolos, ídolos de engaño, de mentira, idolatría, una forma de culto con toda una forma de depravaciones sexuales. Eso era lo que había allí en ese templo, hermano. Nosotros estamos inmersos en la cultura de la imagen. Imaginémonos un niño de hace 300 años atrás, cuando él podía ver una escena de subido de tono, cuando podía ver la imagen de una mujer desnuda en actitudes como decentes. Hace 300 años atrás nunca hubiera sido posible eso. En ese tiempo lo único que había eran esas novelas románticas. Pero hoy en día, ¿se dan cuenta la diferencia? Hoy en día es al revés. Sin que nadie haya leído jamás una novela romántica, ya lo saben todo respecto a las relaciones sexuales. ¿Cuándo comenzó eso, hermanos? ¿En qué momento comenzó eso? Pues a través de los medios de comunicación, y hoy en día también con los móviles, y cada vez la tecnología avanza mucho más y causa más daño a los menores, a los niños y a las personas adultas. También está causando daño, dado que las personas están enganchadas a los móviles, a los iPhones, a los Apples, a los Samsung, a todas esas cosas, y a las redes sociales. Entonces todo esto está causando daño también. No sé si estaría bien que existiera, pero que se llevara un mejor control, utilizado tolerantemente, ¿no?, y adecuadamente. Por tanto, esta forma de abominación que en aquel tiempo había, hermanos, nos habla también a nosotros. Si miramos aquel tiempo y lo comparamos con este tiempo, también nos habla a nosotros. A mi modo de ver, y esto una aplicación, es una interpretación que estamos haciendo del moderno culto a la imagen a través del cine, de la televisión, de las redes sociales y de los móviles. El bestialismo, por ejemplo, es un pecado que está siendo divulgado ahora mismo por algunas cadenas privadas de televisión en Europa y en Sudamérica y Centroamérica. A las 3, 4 de la mañana, cualquier persona que tenga televisión, cable, la TDT, puede encender su televisor y ver las peores escenas. Escenas de sexo, escenas de brujería, de hechicería, toda clase de perversiones. Esto se está moviendo más en Europa, donde siempre ahí está la libre expresión, ¿no? Donde se puede hablar libremente, donde está la libertad de expresión y no hay censura en los medios de comunicación, donde se expresan en las películas, en las traducciones y todo eso. Toda forma... De diferentes formas de hablar y todo eso. Y continuamos. Y todos los ídolos de las casas de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Tremenda palabra, hermanos. La depravación se sabe cómo comienza, pero no se sabe dónde termina. Cuando el corazón del hombre se ha depravado, no le basta tener relación sexual. Un hombre con una mujer o muchas mujeres con más mujeres, porque ya se puede descansar de las muchas mujeres. Entonces, en su hastío, en su cansancio, buscará hombres a ver si se sacia, y no hallándose satisfecho, a lo mejor llegará hasta los animales. Es fuerte esto, tremendo. Es fuerte lo que estoy, o lo que estamos aquí aprendiendo, lo que estamos escuchando, hermanos. No debiera decirse esto, hermano, en un púlpito. Pero aquí encontramos las escrituras una advertencia para los hombres y mujeres de este día. A nosotros nos da la impresión de que este libro santo no debería contaminarse haciendo alusión a estas depravaciones. Pero sin embargo, lo que aquí aparece es un reflejo del pecado del hombre, de la apostasía del hombre. Y esto que estamos diciendo no ocurría en el pueblo pagano, sino que estaba ocurriendo en Israel, el pueblo escogido y amado por Dios. Creo que esto es una advertencia para los cristianos que hoy les gusta mirar en la pared este tipo de imágenes. El cumplimiento de estas cosas será literal cuando, dentro de pocos años, seguramente usted va a poder colgar su televisor. Ya no va a necesitar ponerlo sobre un mueble. Ya usted tendrá su televisor hasta como si fuera un reloj en la mano. Ya lo tendrá como si fuera el cristal de su casa. Ya su móvil también va a ser como un reloj. Ya en estos tiempos su móvil ya usted lo utiliza como el reloj en su mano. Ya puede usted tener cámara de video, cámara de fotos, hacer videoconferencias con un reloj de mano que ya lo tiene todo, que ya es un mini ordenador. Tremendo todas estas cosas, hermanos. Así que tenemos que tener cuidado con todo esto. Creo que esto es una advertencia para los cristianos, hermanos. Así que lo único que faltará será traerlo y ponerlo en medio de los ambientes cristianos también. Todas estas cosas, hermano, ¿ya? Cada cristiano con un teléfono, con un reloj, con las redes sociales, con el Twitter, con el Facebook, comunicándose, mandándose versículos bíblicos, gloria a Dios, así juega, pero son otras clases de mensajes, ¿no? Entonces, eso también tenemos que mirarlo. Gloria a Dios por su palabra, santo es el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Y que la gloria de Dios nunca se vaya de nuestra casa y de nuestros corazones y de nuestra iglesia. Y que la gloria de Dios permita que podamos tener discernimiento y entendimiento sobre cada cosa, siempre a través de la oración, pedir revelación para poder caminar en bendición, en victoria y en la gloria de Dios. Y que la gloria de Dios siempre sea derramada en nosotros. Vamos con la segunda aplicación de este tema. Este tema le recordamos, cuando la gloria de Dios se va. Segunda aplicación. Permítame avanzar en la segunda de estas abominaciones, las mujeres que lloran a Tamuz. Esto tiene que ver con la idolatría. Discúlpenme los católicos religiosos que pudieran escuchar esto, pero cuando el catolicismo por allá por el siglo XV quisieron recibir a todo el mundo, entonces adaptó su teología a las teologías falsas. Y permitió que muchas de las cosas que provenían de las tradiciones y de las religiones de los pueblos paganos se introdujeran en el cristianismo. La figura de María con el niño Jesús en brazos no está tomada de las escrituras, sino que es herencia del paganismo babilónico. Aunque no lo quieren reconocer, los católicos tienen en María y el niño en brazos un ídolo al cual no solo veneran, como dicen, sino también adoran. Yo he visto imágenes y usted también, hermano y amigo que me escucha, las has visto con muchas velas encendidas y muchas flores. He visto la gente que se acerca y se arrodilla frente a ellas. ¿Pero qué es eso? Es veneración solamente. Eso es idolatría, idolatría, idolatría. Es la palabra idolatría, la palabra idolatría. Ese es el nombre, ese es el pecado, idolatría. Mujeres sentadas endechando a Tamuz. ¿Cuánto de la cultura del mundo, cuánto de Babilonia se ha infiltrado allí? ¿Cuántas de sus tradiciones se han infiltrado allí dentro de la iglesia? Hay un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Waldron. En este libro se muestra cómo Babilonia está presente en todas las falsas religiones y también en algunos sectores de la cristiandad, introduciendo figuras, símbolos, celebraciones, incluso las vestimentas de algunos personeros de esta Babilonia grande. De hoy están también tipificados, dibujados, elementos de paganismo babilónico en la forma como hacen sus templos. Por ejemplo, que alguien explique el significado que tiene el obelisco que hay en la plaza de Roma. ¿Qué significa el obelisco? Así como el que hay en la Plaza de Mayo en Argentina. Un obelisco es un monumento así recto de 20 o 30 metros de alto que va disminuyendo hacia arriba. Lo que eso significa, hermanos, es aberrante. Es un signo de la masculinidad, porque los paganos acostumbraban a idolatrar a la mujer por su fertilidad y al hombre también por la capacidad de engendrar. La reina del cielo. En cierta ocasión, cuando se produjo el cautiverio del pueblo de Israel, hubo un remanente que huyó a Egipto para escapar de los castigos de Nabucodonosor. Recordemos de Nabucodonosor, el rey malo. Y el profeta Jeremías fue obligado a ir con ese remanente a Egipto. Y Jeremías, como hombre de Dios, llamó al pueblo allí en Egipto a volverse a Dios. Vean la respuesta que le dieron en aquella ocasión las mujeres. La palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. La reina del cielo, noten esta expresión, derramándole y libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo, y de espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, están hablando las mujeres. Recordemos que están hablando las mujeres. Y derramamos libación, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle? ¿Será que le íbamos a tributar culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Jeremías 45, versículos 16 al 19. Hay un ídolo hoy en día en el mundo cristiano a la cual le dicen Reina del Cielo. Es el nombre que tenía, es uno de los muchos títulos que tenía Astarró, esta deidad babilónica, la madre de Tamuz. Qué descaro decirle a Jeremías estos males que nos han venido porque hemos dejado de ofrecerle incienso a la reina del cielo. Cuando lo hacíamos estábamos bien. No nos vengas tú a hablar del Señor Dios. Cuando se habla en las escrituras del culto idolátrico, de fornicación, de idolatría, la idolatría no era solamente tener un ídolo ahí e inclinarse ante él. Era desarrollar ciertas conductas orgiáticas, depravadas en honor de ese ídolo. No entraré en mayores detalles porque ustedes entienden. Es la prostitución llevada al extremo. Los ídolos tenían sus sacerdotistas. ¿Creen ustedes que ellas solo atendían los lugares santos para limpiar y ordenar los sacerdotistas? ¿Estaban allí para realizar con los que acudían a postrarse ante esos ídolos una forma de culto con toda forma de depravaciones sexuales? ¿Puede llegar tal extremo, hermanos? La desfachatez, la dureza de corazón, el extravío, la locura que se puede defender un ídolo en contra de Dios. Yo creo que si una mujer católica, piadosa, según su forma de piedad, tú la tocas, tú le tocas su ídolo que tiene ese niño en brazos, lo más probable es que se haga enemiga de ti y que defienda a su ídolo diciendo, gracias a él, o ella en este caso, yo estoy bien. La idolatría es terrible porque se va metiendo en forma disimulada hasta que atrapa el corazón y lo encadena. Ahora continuamos, hermanos. Recuerden que estamos hablando de cuando la gloria de Dios se va. Ahora continuamos con la tercera aplicación. Veamos ahora la tercera abominación y hacer la aplicación a nuestros días. Gloria a Dios por su palabra. Santo es el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aquí estamos con la tercera aplicación. Aleluya. Esos 25 varones estaban vueltos hacia el oriente y postrados ante el sol adorándolo. Cuando nosotros leemos a Ezequiel, encontramos que de los cuatro puntos cardinales, recuerden amigos, leímos Ezequiel 8 y Ezequiel 10, encontramos que de los cuatro puntos cardinales, el oriente era el lugar desde donde el cual Dios se manifestaba. Por eso, por ejemplo, la entrada al tabernáculo en el desierto quedaba vuelto hacia el oriente. Sin embargo, aquí ellos estaban vueltos hacia el oriente, no para adorar a Dios o para recibir algo de Dios, sino para adorar al sol. Para adorar al sol. Tremenda palabra, hermanos. Permítanme aplicar todo esto, hermanos, de esta manera. Hoy, el mundo entero está siendo invadido desde el oriente por filosofías vanas, sutilezas huecas. Las filosofías del oriente están atrapando al mundo occidente. Por ejemplo, la nueva era está teñida por las filosofías orientales. ¿En qué consisten las filosofías orientales? Las muchas filosofías tienen algo en común. ¿Qué es eso? Ellos sostienen que el hombre puede llegar a ser Dios si se perfecciona a sí mismo, si se somete a ciertas prácticas y disciplinas. El hombre puede llegar a ser Dios. Sostienen que el hombre puede llegar a conocer por sí mismo la verdad. Puede llegar a perfeccionarse tanto que llegue a ser una deidad. Ese es el fondo, el resumen de las filosofías orientales. Pero ¿saben? ¿Saben, amados hermanos o amigos que me escuchas? Esta filosofía se está infiltrando también en la cristiandad, en la apostatá. A través de internet uno puede enterarse de los cientos y miles de mensajes que los cristianos se mandan unos a otros a través de las redes sociales y los emails. Algunos de esos mensajes también se centran en el Señor Jesucristo, pero la gran mayoría de ellos son mensajes de autoperfeccionamiento. Son mensajes que apelan a los cristianos para que ellos se miren a sí mismos y vean que pueden ser mejores. Mira lo que está en ti, dentro de ti, todo el potencial. Déjalo fluir, déjalo salir. No busques fuera, busca dentro de ti. No como diciendo, dentro de ti está el Señor, sino mírate a ti y ve que tú eres capaz si te perfeccionas, si te disciplinas. Esto es claro y esto es verdad y esto consigue. Creo que esto va a ir cada vez en aumento. Esto de las redes sociales, de los medios, del internet, cada vez va en aumento y va creciendo, creciendo, creciendo. Hace poco tiempo atrás salió una noticia y parece que está en la revista Aguas Vivas, número 15, en que se decía que los religiosos y entre ellos los católicos están preocupados porque las Naciones Unidas están intentando formar una nueva religión. Una religión que tiene elementos de ecología, de humanismo y sobre todo de filosofías orientales. Hay preocupación en el mundo cristiano, sobre todo estos aquellos que tienen el poder, porque estos amenazan su posición. Creo que los cristianos en los días que vienen van a ser tentados más y más por todas estas filosofías. Hay muchos libros en el velado de muchos cristianos, libros sobre autoayuda, autoestima, libros de personajes tan aparentemente inofensivos como Lufthansa Rampal, Uf Mandino, como Pablo Coelho y toda esa generación de escritores que le escriben tan bonito que parece que a uno lo elevan, le ayudan en la autoestima supuestamente, pero cuidado, es una víbora que muerde y que muerde muy fuerte. Tenga cuidado usted, hermano que me escucha, porque los juicios caen. Cuando esto ocurre, entonces Dios decide retirar su gloria después, así como lo hizo en el capítulo 8 de Ezequiel, con el versículo 9. Cuidadito, mire lo que dice. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cultura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima de querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Tremenda palabra, nos recuerda también los tiempos de Egipto, cuando también llegaron las plagas y el espíritu de muerte pasó. Comenzá a matar por mi santuario. Cuanto le habrá dolido al Señor decir que esa frase, el santuario, el lugar santo donde yo habito, empiece por ahí, maten desde allí. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salí y salieron y entraron en la ciudad. Noten ustedes la fuerza que tiene este capítulo 9 de Ezequiel. Ese varón que iba con el tintero de escribano, iba marcando. Él sabía que quienes debían marcar, iba marcando a todos aquellos que no habían participado de los pecados, a todos aquellos que gemían y clamaban, que buscaban a Dios por las abominaciones que se hacían en medio de Jerusalén. Esos que estaban con la señal, esos no podían ser tocados. Ellos constituían el remanente. Y en el verso 8 de Ezequiel dice, aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Los juicios de Dios van a caer sobre esta humanidad, y no sobre la humanidad incrédula que ya tienen su castigo preparado, sino también sobre la cristiandad apostatá, sobre los cristianos acomodados al mundo, los cristianos que alguna vez oyeron hablar del Señor, levantaron su mano, recibieron la salvación y pensaron que eso era todo, que ahora ellos podían hacer su propia vida y se han entregado a los placeres y a la concupiscencia. Ellos no están marcados, son marcados solamente los que gimen, los que claman al ver el pecado que los rodea. En estos días, en nuestro país o en nuestras naciones, en nuestra tierra, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, han entrado señales de que la perversión viene. Una mujer se pasea de nuevo por la calle. Dicen los canales de la televisión, han dedicado sus espacios a hablar de eso. No hay nada más importante que hablar en cualquier país, en cualquier nación, en cualquier tierra, que una noticia de estas. Una noticia de estas para llenar audiencia, para cultivar audiencia. ¿Cuánto costará para tener un programa en que se predique el Evangelio? Pues montones de dinero costará. Pero para hablar de estas cosas, esto no cuesta. Y esto es lo más de fácil. Gloria a Dios por su palabra, por esta palabra. Sabemos que esto costaría bastante dinero, ¿no? Pero hacer eventos nudistas en la calle, fiestas de gays, de homosexuales, días del orgullo gay, todas estas cosas, esto, por esto no hay que pagar, ¿no? Esto antes se recibe dinero, esto cuesta mucho. Sabemos que nosotros los cristianos no podríamos pagar tanta cantidad de dinero para hacer un programa de televisión que predique el evangelio, que lleve el cristianismo como es, que se predique la palabra. Eso no lo podríamos pagar. Pero hay horas y horas dedicadas al pecado y a la exacerbación de la maldad y la justificación de lo injustificable. Un país vecino que está caído en la ruina nos está compartiendo su inmundicia. Creo que la ruina de los pueblos no viene solo porque los gobernantes no saben gobernar o porque hay corrupción a nivel de políticos. Creo que la ruina de los pueblos también viene por la conducta de toda la nación. Hay conductas perversas, abominables. Dios tenga misericordia de los hijos de Dios que están en esa nación hermana. El Señor nos haga a nosotros verdadera sal de la tierra, que podamos interceder, orar, gemir, como aquí se dice, para que estas abominaciones no caigan sobre nosotros en nuestros días, para que el Señor cuide de los hombres de este país, de las mujeres, para que nos evite caer en pecados abominables. La gloria del Señor abandona el templo. En el capítulo 10 de Ezequiel, donde habíamos leído anteriormente, muestra cómo el Señor se va. Tal vez el arca todavía estaba allí, tal vez todavía estaba allí el propiciatorio, todavía estaba adentro del arca los objetos sagrados. Sin embargo, el Señor se va. Dice que sobre unos querubines preciosos se posó la gloria de Dios y se fue moviendo y alejándose, hasta posarse en el cerro cercano a Jerusalén. Y dice Ezequiel, desde allí desapareció. No solo abandonó el templo, sino también abandonó la ciudad. Es que ya no había ningún lugar que mereciera tener su gloria. No lo había. Pues ¿saben? Eso también me trae al corazón lo siguiente. Cuando el arca fue rodeada en los días de Elí, Dios se vindicó a sí mismo y trajo el de vuelta al arca. Sin embargo, aquí encontramos algo tal vez peor que eso. El arca está ahí, pero Dios no está allí. La gloria de Dios se fue. ¿Ve lo que hay hoy en la cristiandad? El arca está allí, pero la gloria no está, porque el arca nos habla de Cristo. Para los judíos, el arca era su gloria. Para nosotros, Cristo es nuestra gloria, es nuestra arca. Hay algunos que perdieron el arca, otros que la tienen, perdieron la gloria. Oh, hermanos amados, no dejemos que la gloria de Dios nos abandone nunca. Como dice aquí, Él no quiere irse. Son ellos que hacen estas abominaciones para alejarme de mi santuario, dice el Señor en Ezequiel 8:6. Nosotros le podemos alejar, no lo alejemos. Guardemos la santidad en el temor de Dios. Librémonos de esas contaminaciones y abominaciones. Guardemos nuestra conducta pública y privada. Tengamos paz en nuestras casas. Tengamos paz con otros. Amémonos, bendigámonos, no nos juzguemos, no nos condenemos unos a otros. Bendigámonos, estemos juntos para tener comunión. Dios muestra su plan futuro. Dios muestra su plan futuro. En Ezequiel, en el capítulo 40, en el año 25 de nuestro cautiverio, habían pasado como 20 años desde las visiones anteriores que tuvo Ezequiel. Aquí estamos como 20 años más adelante y de nuevo Ezequiel tiene una visión en el versículo 2. Que dice, sí, en el versículo 2, en visiones. En visiones Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Es una visión, no es que esto esté en realidad. En la realidad lo que hay a esa altura es una ciudad destruida. Es un templo quemado. De esa ciudad no queda nada, pero en la visión Ezequiel ve una ciudad en otro monte. Al sur, no en donde estaba Jerusalén. Es una visión gloriosa de un nuevo templo. Esa visión está en el capítulo 40. Esa visión está en el capítulo 40, del versículo 41 y 42. Quisiera, hermanos, que si quieres, si tienes su Biblia a la mano, lo leyera. Y si no, pues que lo guarde, que lo apunte. Versículos 41. cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado. Junto a la puerta, ocho mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. En el versículo 42 del capítulo 40 del libro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 42, las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de un codo y medio de longitud y codo y medio de ancho, y de un codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Gloria a Dios por su palabra. Santo es el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Bendice a cada uno de los que nos escuchan, Señor Santo. Gloria a Dios. Miremos el primer versículo del capítulo 43 también. Primer versículo del capítulo 43, hermanos. Primer versículo del capítulo 43 nos dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Gloria a Dios. Y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y de su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto, lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. Qué bien, hermanos. Dios tuvo que desechar una ciudad contaminada y corrupta. Dios tuvo que aceptar que el templo sagrado lo quemaran. Pero Dios no se quedó así. Él le mostró a Ezequiel lo que habría de ocurrir en los tiempos futuros. Él se habría de conseguir una nueva ciudad. Él iba a tener un nuevo templo, un nuevo santuario. ¿Cuál creen ustedes que es ese santuario, hermanos? ¿Cuál creerían ustedes, creyentes, cristianos, amigos, hermanos? ¿Cuál es ese santuario? Es la iglesia. Versículos 6 y 7. Y oí uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Poderosa palabra, hermanos, poderosa palabra. Y oí uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pasaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Hay un lugar donde Dios habitará para siempre? ¿Hay un lugar del cual Dios no se irá nunca? Eso sí es claro, hermanos. Hay un lugar donde Dios no se irá nunca. Hay un lugar santo. ¿Qué es santo como Dios? ¿Qué puede ser más santo sino Dios? Si Dios es el santo, no, abro comillas, no me iré nunca de allí, dice el Señor. No me iré nunca de allí, dice el Señor en el versículo 7. Versículo 7. Sí, gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. No me iré nunca de allí. Poderosa palabra, hermanos. Esto es importante. El Señor no dice: no me iré nunca de allí. Poderosa palabra, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. No me iré nunca de allí. Eso ha dicho el Señor. Ojo, atentos a lo que voy a decir, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Si usted es un cristiano de guerra espiritual, de oración, hermanos, esto es importante, que es Dios quien está hablando a través de esta palabra, ¿no? Y el Señor dice: no mire nunca allí. La primera Jerusalén fracasó. Aquel santuario terrenal fracasó. Pero he aquí, hay un santuario celestial que no fracasará. Dios habitará en ella para siempre. Yo no sé si lo creen o no. Parece que no lo están creyendo, hermanos. O si lo creen, hermanos. Porque esto es para alegrarse. Los judíos pueden pensar que este templo descrito aquí en Ezequiel es un templo. Es un templo que hay que construir ahora. De hecho, así lo creen. Ellos han tomado estas indicaciones para hacer los planos y van a levantar un nuevo templo en Jerusalén. Puede tener una aplicación. ya pueden tenerlo, lo otorgamos. Pero nosotros hablamos de una Jerusalén celestial, hablamos de un santuario celestial, no hecho de manos. Gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Jesús, bendito es el Señor. La gloria nunca más se irá de nosotros. Él habitará en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra vida para siempre. Él habitará entre nosotros. Pueblo santo somos. Dios habita en su santuario. Dios habita en vuestro medio. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. En Apocalipsis 21, versículo 22 dice que en la eternidad no habrá templo alguno. Apocalipsis 21, 22 dice que en la eternidad no habrá templo alguno. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Las aguas vivas. Vamos con las aguas vivas. ¿Cómo podemos saber que la iglesia es este santuario, este nuevo templo, no hecho de manos? Ezequiel capítulo 47 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ezequiel capítulo 47, lo repito, hermanos. Me hizo 47 de Ezequiel. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Aguas desde el umbral de la casa. Esas aguas se transforman en un río. Ezequiel es introducido en ese río hasta los tobillos, hasta las rodillas, después hasta los lomos. Finalmente perdió pie y tuvo que nadar en ese río. El versículo 8 nos dice: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Gloria a Dios. ¿Cuál es el templo del cual fluyen las aguas vivas, hermanos, amigos? ¿Cuál es el templo? ¿Cuál es el templo del cual fluyen las aguas vivas? ¿Cuál es el templo del cual fluyen las aguas vivas? ¿Cuál es el lugar donde hayan sanidad, reposo, paz, todo hombre? Y todo hombre recibe sanidad en el cual entrar en este río, dice. Esto no es un edificio hecho de manos. Este es un edificio espiritual. Nosotros hemos sido saciados con esta agua. Estas son las aguas salutíferas. ¿Has sido saciada tu sed en esta agua? Esta es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús, columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios por su palabra. Nuestra honra sea siempre presente. Aleluya. Nuestra honra presente. Gloria a Dios por su palabra. En este día nos limpiamos. Aborrecemos toda contaminación, todas esas abominables idolatrías. Nos declaramos un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo piadoso, un pueblo que teme a Dios, que sabe que Dios está. Nunca podremos decir, Él ya no está, Él se ha ido. No, no se ha ido, Él está, y la gloria de Dios está aquí. Aquí, en tu casa, en tu templo, en tu vida, en tu cuerpo. ¿En qué consiste la gloria de Dios? Consistirá en luces, en llamarazos. Consistirá en una humareda grande. O la gloria de Dios a veces, hermanos, es como un viento suave y apacible. Es como una cosa delicada que se va transmitiendo cuando uno da testimonio, cuando otro ora, cuando adoramos, cuando alabamos. No es algo visible. La gloria de Dios es sentir que Dios está. Cuando Dios está, allí está la gloria de Dios. Donde Dios está, allí está la gloria de Dios. Hermano y amigo, ¿crees tú que la gloria de Dios está entre nosotros o se fue? Hoy en día hemos adorado al Señor, hoy en día hemos tocado al Señor. La gloria de Dios está, santo es el nombre de Jesús, aleluya, bendito es el Señor. La gloria de Dios es algo sencillo que nos cautiva por dentro. Es una atracción, es un gozo, es un deseo de estar ante su presencia, es sentir sus caricias. es saber que Él está cuidándonos, que su mano nos protege, de saber que nada nos falta, porque estamos en Él y porque Él está en nosotros, de saber que sus cuidados no se han apartado. Esa es la gloria de Jehová. No la alejemos nunca, no pretendamos imitarla tampoco. No es necesario que hagamos esfuerzos. La gloria de Dios simplemente está, porque Dios ha decidido que esta sea su habitación, que tú seas su habitación, que tu casa sea su habitación, que tu hogar, que tu iglesia sea tu habitación. Esa es la gloria de Dios. Aleluya. Bien, amigos, hermanos, ya nos despedimos. Recordámonos que este tema estábamos en el tema Cuando la gloria de Dios se va, estudiando el libro de Ezequiel. Bueno, parte de Ezequiel. Primeramente empezamos con Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 17 al 22. Estuvimos también en Ezequiel, capítulo 8, capítulo 10, Ezequiel, capítulo 40 y Ezequiel, capítulo 43. Y el tema más importante es Cuando la gloria de Dios se va. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga.